Instituto de Melville Instituto. Es una escuela que se localiza enfrente del Parque Morelos. Ya usted la puede identificar ya, porque pues todos pasamos por ahí. Y de este y trae una pues prácticamente una información muy interesante que yo la estaba ahorita analizando, y hay cosas muy importantes, sobre todo en materia educativa. Profesora, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos. Y pues le doy también la bienvenida a sus compañeras maestras, que la vienen acompañando. Trajo mucha porra. Trajimos porra echarle porra a la escuela, pero también echarle porra al búfalo. Ok, ya lo voy a hacer. Dice, ¿qué es lo que, cuánto tiene esta escuela? Tenemos dos años en la ciudad. Somos una preparatoria tecnológica incorporada a la SEP, a la Subsecretaría de Educación Media Superior y a DGETI. Usted se preguntará, ¿y qué es DGETI, verdad? Uh-huh. Pues DGETI es la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial. Uh-huh. Ellos nos otorgaron lo que es el REBOE. ¿Qué es el REBOE? Uh-huh. Es el reconocimiento de validez oficial de estudios. Uh-huh. Es lo que toda escuela de cualquier nivel educativo debe de tener para que sus estudios tengan validez oficial. ¿Como un aval? Es el aval. Okay. Ahora sí que aquí el aval, el que nos respalda es la SEP. Okay. Aquí, ¿qué nos respalda la SEP? La SEP está diciendo, sí, esta escuela sí está pegada a los planes de estudio autorizados, sí tiene las instalaciones necesarias para brindar educación, sí cumple con las normas de seguridad e higiene para los alumnos, sí tiene el personal capacitado. Entonces, como sí lo tienes, te otorga un reconocimiento de validez oficial. ¿Eso en qué ayuda al alumno? Sus estudios del alumno van a ser válidos no solo aquí en nuestro estado, sino en todo el país. Ahora, llegan con, ahí con, es preparatoria, ¿verdad? Es preparatoria. O sea, con la secundaria ya. Ya llegan con la secundaria, van a llegar con su certificado de secundaria si van a primer semestre. ¿Qué carrera? O sea, hacen el bachillerato, pero ahí viene unas carreras aquí adicionales que a la par. A ver, explíqueme eso. Mire, nosotros somos un bachillerato bivalente. Bivalente tiene un doble valor. Mm. Entonces, ¿qué significa? Que a la par que van a estudiar la preparatoria, si terminan la preparatoria con nosotros, van a tener también su título y su cédula como técnicos en administración. Es decir, por el mismo costo con nosotros, el alumno estudia la preparatoria, estudia para técnico en administración, le damos computación y le damos inglés. O sea que es 4x1. 4x1, aquí es 4x1. El título está avalado por la Dirección General de Profesiones. Si el alumno termina la preparatoria y dice, ok, ya no quiero estudiar, ya está preparado. ¿Ya está preparado por qué? Porque ya tiene un título como técnico en administración. Ya sabe inglés y ya sabe computación. O sea, ya se puede integrar al mundo laboral. Qué bien. Si por algo dice, no, sí quiero trabajar y quiero estudiar, puedes trabajar y puedes accesar a cualquier universidad pública o país del país. ¿Cuántas horas ocupa para esto el alumno? El alumno le va a dedicar, como es un sistema escolarizado, en la escuela va a estar de 6 a 7 horas diarias. De 6 a 7 horas. Uh-huh. Así es. Bueno, y de este... Bueno, ya me dijo todo lo que está avalado y este instituto, que seguramente, pues, ¿nada más hay este instituto en la República Mexicana? Sí, somos una escuela nueva. Ajá. Solo hay esta ahorita en la República Mexicana. Esperamos que próximamente, la próxima entrevista que nos dé, pues ya seamos más. Ojalá sea en toda la República Mexicana ya, ¿no? Sí. Dice, o sea, al término reciben certificado de preparatoria y título y cédula como técnicos en administración. Uh-huh. Con registro ante la Dirección General de Profesiones. ¿Qué otras ventajas se ofrecen? Bueno, el inglés, como usted me decía, de la computación en todos los semestres como parte de su formación, ¿no? Sí. Está, o sea, que la educación está basada en competencias y estos muchachos que egresan de aquí, por ejemplo, como un técnico en la administración, ¿luego tienen cabida o tienen problemas para incorporarse? No tienen problemas para incorporarse a la vida laboral. ¿A dónde podrían ir ellos? O sea, ¿a dónde los pueden emplear? Cualquier empresa necesita un administrador. Ajá. Cualquiera. Y todos administramos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Okay. Administramos el tiempo, administramos el dinero, administramos todo. Eso es lo más importante. Exactamente, el dinero. ¿Ok? Sin embargo, dígame, ¿qué empresa no necesita un administrador? Uh-huh. Todos. Todos. Entonces, ¿dónde tienen cabida? Donde quiera. Pueden ir a pedir trabajo a las empresas públicas, a las empresas privadas. Afortunadamente, usted sabe que una de las cosas que batallan mucho los jóvenes ahora es que llegas, pides trabajo y ¿qué sabes hacer? Nada. Sí. Finalmente no tienes experiencia. Entonces, nuestra escuela que provee también, en virtud de que estamos basados en competencias, te preparo, pero también para enfrentar el mundo laboral allá afuera, con cosas reales. O sea, que llegues a la empresa y que de veras sepas hacer las cosas. Te preparo académicamente, pero también te preparo en la práctica. ¿Cuántos maestros son ahí? Ahorita tenemos 10 maestros. 10 maestros. Uh-huh. ¿Y entre los 10 maestros se avientan todo este paquete? Sí. Y los administrativos. Pues es mucho trabajo. No, y tenemos, Búfalo, muy buenos maestros. Por ejemplo, a ver, piensa en una materia que todo el mundo dice que es difícil. Okay. Las matemáticas. ¿Qué decimos? No, hombre, matemáticas es dificilísimo. ¿Y por qué? Porque desde niños nos van enseñando, a excepción de algunos cerebritos, ¿verdad? Que no se dejan influir, nos van enseñando que las matemáticas son difíciles. Y como las matemáticas son difíciles, la física también es difícil. ¿Por qué? Porque lleva matemáticas. Sí, y claro. La química también es difícil porque también lleva matemáticas. Acá está de las matemáticas, hacemos algo divertido. Y nos podemos preciar de que nuestros alumnos el primer día de clase salen diciendo, es que aquí sí entendí matemáticas. Okay. Y nos apegamos al plan de estudios. O sea, hacemos lo que es el plan de estudios, pero ¿qué hacemos? Llevamos las matemáticas a la realidad. Es decir, tú compras, tú haces descuentos, tienes que calcular la distancia entre un carro y otro cuando manejas. Entonces, estás aplicando todo. Estás aplicando el álgebra, estás aplicando las matemáticas básicas, estás aplicando la geometría. Así hay como aprender las matemáticas. Uh-huh. Igual no sucede con las demás materias. Entonces, en nuestra preparatoria, Búfalo, vas a divertirte y aprender. Es importante, ¿no? O sea, que no lleguen estresados los muchachos. Porque hay escuelas que sí las estresan mucho, están, o sea, no hay motivación. Simplemente ya la estamos viviendo desde las primarias, ¿no? O sea, que los niños viven un estrés constante, llegan a la escuela y, ay, van a agarrar el bullying o van a agarrar esto, ¿no? Entonces creo eso que es muy importante. Ahora, ¿qué promociones tienen ustedes ahí? Pues tenemos muy buenas promociones y traemos una en especial para ustedes, para sus radioescuchas. Tenemos una promoción, la primera que vamos a mencionar, es inscripción y un mes gratis para los chicos de primer semestre. Uh-huh. Sabemos que nuestro sistema oficial no puede absorberlos a todos, entonces sabemos que, ok, yo como papá esperaba que me lo aceptaran y de repente me dicen que no. Entonces vayan con nosotros y nosotros les vamos a decir el truco para que su hijo estudie el primer semestre de preparatoria con nosotros y después lo pueden cambiar al sistema oficial. Esperemos que no y que estén tan contentos con nuestro trabajo que se queden ahí. Pero les vamos a decir qué tienen que hacer. Entonces, tratando de apoyar la economía familiar y que no considerabas ese gasto, pues a primer semestre, un mes gratis y inscripción gratis con el pago de su primer mensualidad, su seguro y su credencial. Uh-huh. Tenemos otra promoción que le llamamos nuevo ingreso, no paga inscripción. Uh-huh. ¿A qué le llamamos nuevo ingreso? Todo aquel alumno que no ha estado con nosotros y que de alguna manera lo dieron de baja en el sistema oficial o en alguna escuela particular porque reprobó materias, porque faltó, etcétera, puede ir con nosotros. Puede ir con nosotros, ahí le vamos a revalidar sus estudios. Y para ayudarlo, le vamos a dar su inscripción gratis. Y ahora la parte más interesante es la promoción que traemos para ustedes. Para 4 radioescuchas de ustedes, que vayan a nuestras instalaciones y digan que lo escucharon con el Búfalo, les vamos a dar aquí para fomentar la preparación académica, los chicos que se esfuerzan, a los chicos que nos lleguen con 9 de promedio, para cualquier semestre, les vamos a regalar media beca. Es decir, nada más van a pagar la mitad de la colegiatura. Perfecto. Pues ya está, ahí está la. Nos pueden llamar a 681-7070, 681-7080. Para que, pues, si quieren ganarse media beca, es la oportunidad ahorita con esta crisis económica, pues, es que nos la ponen en bandeja de plata o de oro. Porque ahorita decir mitad del pues, es una buena ayuda, ¿no? Entonces, ojalá y los jóvenes. A ver, tenemos una llamada, ¿quién nos habla? Sí, buenas tardes, señora Gloria Ramírez. ¿Gloria qué? Gloria Ramírez. Ah, su sola señora. Es una pregunta para la señorita. Sí. Mire, mi hijo es, va para quinto semestre, pero lo dieron de baja en una escuela, en un Cebatis 116. Yo quiero que mi hijo siga estudiando. ¿Lo pueden recibir ahí? Sí, señora, claro que lo podemos recibir ahí. ¿De qué carrera viene? Construcción. Sí, sí lo podemos recibir, señora. Le revalidamos las materias. Ah, ok. Lo de revalidar las materias, ¿cómo sería? ¿Me puede explicar? Mire, lo que sucede es que todo joven lleva lo que se llaman dos tipos de asignaturas. Una que se llama tronco común y otra que son las materias de la especialidad. Por eso le preguntaba de qué carrera venía. Él viene de construcción. Acá somos un bachillerato en administración. Entonces lo que hacemos es que las materias que usted trae del tronco común se las revalidamos. Y construcción vemos cuáles pueden servir para el bachillerato de administración y las que le vayan a faltar las presenta en un periodo que se llama de recursamiento. Muy bien, entonces, ¿a mí me puede hacer algún descuento? Porque estoy hablando. Puede ir por ahí, señora, y claro que sí, mencione, ¿cuál es su nombre? Gloria, ¿verdad? A ver, permíteme un momento. Mire, déjele siquiera, si nos puede dejar el nombre de usted y el teléfono, para que se comunique la directora con usted. Ok, ¿lo puedo dar fuera del aire? Sí, fuera del aire. Pati nos va a tomar ahí, por favor, el número. Y ya se pone de acuerdo con la profesora. Sí, claro. Y ya le sí. va a explicar y ya se ponen de acuerdo, porque el tiempo aquí es oro. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Vamos a regresar con ustedes, pero por favor no nos vaya a cambiar de veras, porque podemos hablar de usted. Este bachillerato tecnológico de Mayville Instituto, porque fíjense que ahorita la educación, se lo quiero decir porque el que no estudia no va a hacer absolutamente nada. Tienen que prepararse. Ya no reciben a nadie sin bachillerato en los trabajos. O sea, la cosa viene muy complicada. Por eso los padres de familia hacen mucho sacrificio en mandar a sus hijos y ojalá y los hijos respondan a ese esfuerzo que hacen los padres de familia. Bueno, mire, la institución esta tiene los teléfonos 90-34-193. Así ¿está es. Bien? Sí. Y luego tiene la página www.menville.com.mx. Vuelvo a repetir, www.menville.com.mx. Menville va con doble L, para que si nos están escuchando y anotan, esa es la dirección por la página de internet. Pero, ¿sabes? ¿Algo quiere agregar? Pues los invitamos a estudiar, como dice el Búfalo ahorita, si no estudiamos no vamos a hacer nada. Estudiemos, recordemos que la preparatoria ya es obligatoria también. No nos pongamos peros, no nos pongamos pretextos nosotros mismos. Acérquense con nosotros, siempre vamos a encontrar la mejor solución para que sus hijos sigan estudiando. Los esperamos, estamos enfrente del Parque Morelos, Boulevard Insurgentes número 154, ya saben nuestro teléfono 903-4193. No olviden, estudiar es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias por su visita aquí a este programa. Ojalá que les vaya muy bien, yo creo que les vaya muy bien. La veo con muchas ganas de trabajar, no traen ganas de trabajar, ¿verdad? Que sí, con muchísimas ganas. Muchísimas bueno, ganas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Y cualquier cosa que necesiten, ya saben, estamos a sus órdenes. Igualmente, ahí estamos para, a sus órdenes. Ahí para cualquier cosa y ahí los que nos llamen, se los vamos a mandar para allá. Ahí mándenlos. Perfecto. ¿Okay? Vamos a una pausa, gracias. Despedimos a los maestros y luego regresamos porque vamos a tener en el estudio...